Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Hola, hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, acá estamos, otro miércoles. Miércoles 9 de abril, si no me equivoco, del año 2025. Y los vamos a acompañar hasta las 7 de la tarde. Quiero agradecer fundamentalmente a Eli, que está en la operación técnica. Que me parece que está en la operación técnica. Sí, sí, es ella. Estamos, no sé, hay ambiente de... de boliche, hay algo así acá, penumbras, hay. Bueno, y bueno, y agradecer a Camilo que me acompaña como siempre en la producción, y muchas de las cosas que ustedes van a escuchar acá son responsabilidad de él. Vengo de la marcha, como fue una marcha citada muy temprano, estuvo citada más o menos 1:30, aproveché para poder ir antes de venir acá para el programa y ver un poco, vivirla un poco. El miércoles pasado estuve también en la marcha de los jubilados. Siempre tengo que recordar lo mismo, ¿no? Pero lo tengo que hacer porque estas no son marchas que aparecieron los miércoles porque sí, son marchas que los jubilados vienen haciendo hace más de 30 años. Con los mismos reclamos, a veces agregan reclamos, a veces no, pero con los mismos reclamos, ¿no? Tener un PAMI que sea de los jubilados, de los trabajadores, como fue hasta el año 80 y, creo que 89, donde había un directorio y donde no estaba intervenido. Después intervino y el PAMI es manejado en realidad por el Estado, ¿no? El Estado usa dinero que es de los trabajadores y de los jubilados para lo que quiera. No solo este Estado, todos los Estados. Y esto es lo que pasa en el ANSES y pasa también, por supuesto, con la salud, como decía antes, con el PAMI. Todo eso se sigue exigiendo que se devuelva el ANSES y el PAMI a los trabajadores. En este caso se agregaron reivindicaciones porque las jubilaciones son un desastre. Están entre las peores de la historia, ¿no? Tuvimos, recordemos, en la época del menemismo, $150, en la época de Alberto, $150, $200, y ahora están por ahí un poquito más, pero los productos salen más también en dólares, así que las jubilaciones siguen siendo unas jubilaciones de mierda, como lo vienen siendo en todos los años. Claro, por supuesto que el hecho de que todos los gobiernos nos hayan condenado a los jubilados no significa que con cada gobierno con cada gobierno no tengamos que hacer movilizaciones, paros, etcétera. Estuve el miércoles pasado, éramos alrededor de 1.500 personas en la marcha de los jubilados. Había una cantidad de policía y de, gendarmería y prefectura, policía, la ciudad, policía de federal, impresionante. Hubo escenas de pugilato, hubo de todo, pero bueno, fue, imagínense, 1.500 personas, que éramos como mucho, y más o menos 1.000 policías, así que saquen sus conclusiones de qué pasó el miércoles pasado. Hoy no, hoy fue una marcha que en donde acompañaba a la CGT. Como decían ahí los jubilados, se despertaba de la larga siesta y acompañaba. Todos sabemos que las reivindicaciones que pone por delante la CGT, que no son reales, pero bueno, es la CGT que hay y es la que va a ir mañana a un paro general, ¿no? Digo que no son reales porque ellos hablan de los jubilados, hablan del atraso de los salarios, y cuando la realidad que a ellos lo único que les importa son la plata de las obras sociales. Y nada más que eso. Y seguir manteniéndose en los cargos que están hace 40 años, 50, estos dirigentes que hoy estaban. ¿Qué vi yo en la marcha? Vi que había muchos sindicatos que habían mandado, yo diría delegaciones. No había una columna, digamos, de la UOM o de SMATA, que uno decía, uy, qué columna masiva, 4 o 5 cuadras, teniendo en cuenta la cantidad de trabajadores que son. No, eran 200 personas, 300 personas, los sindicatos más chicos, esa cantidad, los más grandes por ahí 400, 500, y también todo tiene que ver con que hoy no había paro, entonces muchos trabajadores estaban hoy trabajando, así que no iban a ir a la marcha, eso por un lado. Y por otro lado, siempre el peronismo es el que moviliza los trabajadores independientes o no vinculados al sindicato. En general es muy difícil que marchen con sus sindicatos, y menos en este momento en donde el 40%, 30 y pico, 37, 40% de los trabajadores trabaja en forma precaria, así que ¿qué sindicato iba a haber ahí? Bueno, había algunas organizaciones sociales, partidos políticos, sobre todo de izquierda, y hicieron una marcha que uno podría decir una marcha digna. La CGT movió todo el aparato. A mí igual me preocupa que pueda mover nada más que el aparato. A mí me hubiera gustado que estuvieran todos los obreros en la calle, pero no, esto no. Sobre todo lo que uno veía eran los delegados. Pero no obstante, fue una gran marcha. Claro, yo vengo de ir siempre a las marchas de los jubilados, entonces estoy acostumbrado desde las marchas de 40, 50 personas hasta las marchas de 1.000, 1.500 personas como el otro día, o cuando a veces acompaña a la izquierda, la marcha de 5.000, 6.000, 7.000 o 10.000 personas. Hoy esta marcha, que por ahí movió 40 o 30 o 40.000 personas, bueno, fue importante. Mucha gente del polo obrero, de los movimientos sociales, se veía mucha gente. Me hizo acordar a otras marchas, ¿no? Gente humilde, de barrios humildes, que hoy se habían movilizado. Había, como dije antes, también partidos políticos y también dirigentes, algunos dirigentes políticos. Había algunos que evidentemente tienen amnesia, ¿no? Lo veía a Martínez, el jefe de la bancada Unión por la Patria. Digo amnesia porque fue el que votó a favor del decreto de Alberto Fernández, que nos bajó de un plumazo a los jubilados entre el 10 y el 20%. Y lo votó, por eso digo, tendrá amnesia, se olvidó de eso, o bueno, cambió, o por ahí, bueno, el ajuste mío es mío y lo puedo hacer, el ajuste tuyo no lo podés hacer. Por ahí pasa eso también. Estaba también esta chica Moró, Cecilia Moró, que también votó ese ajuste, que para mí fue el ajuste más terrorífico, inclusive muy superior a los ajustes a los que nos ha acostumbrado este gobierno y otros gobiernos. Pero bueno, pero estaban ahí, como yo decía, y bueno, habrá que tragar sapo. Lo vi a Felipe Solá, ¿se acuerdan? El gobernador, que era gobernador de la provincia de Buenos Aires cuando asesinaron a Costecchi y Santillán, ¿se acuerdan, no? En un momento Felipe Solá era un traidor porque votó en contra de la 125, después volvió a ser un peronista de la primera hora, antes había sido un gran peronista con Dualde, antes había sido un gran peronista con Menem, bueno, ese también estaba ahí, y lo que yo veía era cuántos sapos hay que tragarse, pero bueno, si... El miércoles es de los jubilados y entonces había que estar ahí, fundamentalmente los jubilados. Así que bueno, veremos qué pasa mañana. El gobierno salió a amenazar con algunas cosas que nunca va a hacer. Digo nunca va a hacer porque hemos visto qué pasó, por ejemplo, con la democratización de los sindicatos, que cuando la presentó Martín Tetaz la ley, recordemos, la Libertad Avanza no dejó que pasara, que era una ley para democratizar a los sindicatos. Así que bueno, la ley no pasó, ahora dice que van a hacer para que pase la ley. Yo creo que es que después de mañana, que va a ser un paro que después evaluaremos el otro miércoles, qué va a pasar, si va a pasar que están los colectivos pero van vacíos, como pasó en algún otro paro, o si un sector de los colectivos para, como pasó en otros paros, en contra de lo que de lo que dice la UTA, ¿no? De la conciliación obligatoria. Bueno, vamos a ver de todo eso qué pasa. Después vamos a ampliar sobre todas las cosas que tenemos, que hemos traído audios para ver un poco qué se dice de los paros, qué dice cada sector y qué dice también la UTA y ver un poco qué podemos ir viendo qué va a pasar mañana. Ayer fue el último golpe que tuvo Milei en estas dos semanas. Viene bien, bien bajo su perfil de Milei, es decir, lo están golpeando por todos lados. Ayer 128 a 93 en contra y con 7 abstenciones se votó la comisión investigadora por el papel que jugó Milei con la criptoestafa, la criptomoneda, la libra. Yo les digo la verdad, hoy lo escuché muy poco, son pocos los grupos que lo cantan, pero lo escuché, y lo escuché justo donde estaban todos los dirigentes políticos, ¿no? En un sector, a un costadito, contra las rejas, ahí estaban todos los dirigente de izquierda, en general los diputados, y se escuchó un grupo de 20, 30, 40 cantar que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Yo creo que si no fuera solo militancia lo que va a estas marchas, definitivamente creo que la gente cantaría eso, que se vayan todos, porque uno lo que ve que es muy difícil encontrar representación en estos hombres del Congreso. Bueno, yo les hablaba recién de dos que votaron en contra de los jubilados, todo lo que se votó en contra de los jubilados, y ahora son los que adalides de la defensa de los jubilados. Pero bueno, se veía eso. ¿Por qué decía esto? Porque cuando dice lo de investigación, que se vaya una comisión investigadora, van a citar a Francos, a Toto Caputo y a Cunio Libarona. La verdad que citan a tres tipos para que digan, ah, yo no sé por qué lo hizo Milei, qué sé yo, van a armar un discurso. Es decir, me suena muy berreta esto, ¿no? Diferente es si lo citaban a Milei o si le hacían juicio político a Milei por lo que hizo con su famoso tuit con esta criptoestafa, o a la propia Karina Milei. No, citan a los segundones, que en muchas cosas pueden decir, qué sé yo, yo no sabía, yo no tenía nada que ver, pero bueno, es más una cosa per la galería que una cosa que pueda tener algún resultado concreto, lamentablemente. Bueno, esto se agregó a la derrota que tuvo Milei la semana pasada, derrota en senadores. Esto, recordemos, le rechazaron el pliego del hijo y de García Mancilla, de los dos jueces que habían propuesto para la corte. Y no solo le rechazaron los pliegos, sino que los rechazaron dos tercios, cuando se necesitan dos tercios para que lo aprueben. En este caso, dos tercios lo rechazaron, lo cual fue un golpe durísimo a Milei, que evidentemente ponía al hijo. El hijo es un juez del poder. Si ustedes ven las causas que tiene y cómo las va manejando, las causas que tuvo contra Cristina, que tiene, que tuvo contra Macri, que tiene, y cómo las va manejando, se dan cuenta que es un tiempista del Ariel Lijo, de los plazos políticos. Es decir, es oficialista. Como todos los oficialistas creen que estos jueces van a estar toda la vida, entonces quieren ponerlos en la Corte Suprema, porque también piensan que ellos van a estar toda la vida. Eso le pasa a todo el mundo, pero bueno, fundamentalmente a Cristina. El hijo era un juez de mucha llegada a Cristina, pero ahora Cristina dice, no, loco, nosotros cuando éramos gobierno, él está con los gobiernos. Ojo, porque él va a estar con Milei, a mí no me conviene que esté él. Entonces, por eso Unión por la Patria vota en contra. Son oficialistas, es así. Milei cree que va a estar más de 4 años, 8 años, y dice, bueno, yo ya me pongo a este tipo que lo manejo. ¿Se acuerdan? Para dar un ejemplo concreto, el juez que le dictaba letra a las madres de Plaza de Mayo, a Cristina, y que archivaba todas las causas, todo, que se llamaba Ollarvide, ¿se acuerdan? Claro, Ollarvide también era oficialista, y venía siendo juez durante el kirchnerismo, que había estado muchos años. Cuando asume Macri, ¿qué hace Ollarvide? Va y le dice, no me jubilen, yo ahora, así como la defendía Cristina, ahora te voy a defender a vos, Macri. Y bueno, lo jubilaron, y después, todos sabemos, falleció, etcétera, etcétera. Así que bueno, estuvo ahí una derrota, y después está teniendo una derrota en el plano económico, porque mundialmente se está haciendo todo lo contrario a lo que él dice, y lo peor, que lo está haciendo el que él dice que es su amigo. El que él dice que es su amigo. ¿Vieron que a veces pasa eso? Que uno cree que el otro es su amigo, pero en realidad el otro dice, no, este es un conocido, gracias. Bueno, eso pasa en la vida real. Así que pasa también con esta gente que cree que tiene un amigo, y que, bueno, evidentemente hace todo lo contrario a lo que dice Milei. Milei está abriendo, en estos días hubo más desregulaciones para que bajen los aranceles y los impuestos a todo lo que entra de China y de otros países, sobre todo en indumentaria. Y resulta que Trump va por todo lo contrario a lo que hace Milei. Bueno, es evidentemente que hay dos visiones del mundo. A mí me parece que hay dos visiones del mundo, y que siempre estamos en esas dos visiones, ¿no? La de cerrar todo, la de abrir todo. Y que yo creo que todo sería mejor si hubiera algo intermedio, ¿no? Porque cuando se cierra todo, y bueno, ustedes saben lo que pasa, ¿no? Pasa, por ejemplo, hoy se conoció el índice de inflación de la ciudad de Buenos Aires. Las prendas de vestir subieron un 4,5%, cuando la inflación de CABA, según la Dirección de Estadísticas y Censo de la ciudad, fue del 3%. La inflación de CABA del mes de marzo fue del 3,2. Es decir, que la ropa ha estado arriba de eso, ¿no? Bueno, ya que estoy, digo 8,6 el trimestre, la inflación en la ciudad, 63,5 los 12 meses, la interanual, alimentos y bebidas 4,7%, es decir, también por arriba de, y se ha notado, ¿no?, por arriba de la inflación del 3,2, se ha notado en leche, en pan, en carne, en todo se ha notado que ha subido más, inclusive mucho más, ¿no?, mucho más de estos porcentajes. Y después lo que sorprendió a todos fue educación, que esto tiene que ver con las cuotas de los colegios, que subió un 14,3%, y lo que siempre es lo mismo, que sube mucho, son los servicios financieros, 6,3%. Lo único que no subió, 0,2%, subió muy poco, fue la recreación y la cultura, ¿eh? Bueno, veremos cómo se define todo esto, cómo va a ser el paro mañana, cómo va a pesar eso en todo, en nosotros, en nuestro futuro, en la inflación, qué va a pasar, se va a calmar todo este desastre económico que hay, el dólar que trepó a 1.355 pesos, las acciones de Argentina que caen en todo el mundo, el riesgo país que sube a más de 900. Bueno, ¿qué va a pasar después del paro de mañana? Y esa sería lo que nos tendríamos que estar preguntando. Uno, a la CGT no le tiene mucha confianza de que esta CGT pueda hacer algo más de lo que está haciendo, es decir, cuidarse ellos mismos. Pero bueno, a mí me hubiera hoy gustado que hubiéramos sido cantidad de gente en la calle y no solamente los aparatos de sindicatos, de organizaciones sociales y de partidos políticos. Me hubiera gustado, pero no fue así, así que eso es un problema. Bueno, creo que hoy vamos a tener un programa que ustedes, el que les gusta tener información y sobre todo aquella que no está muy muy difundida, la van a poder saber apreciar. Estos son los locos de Buenos Aires, los vamos a acompañar hasta las 7 de la tarde. Voy a tirar un avisito antes de ir al tema, que me mandan los despedidos del Ministerio de Desarrollo Social. Ahí hubo más de 1.800 despedidos. Insisto, en general, y me consta, son trabajadores, inclusive trabajadores de planta permanente que han sido despedidos. Bueno, van a ser para recaudar fondos para el fondo de lucha, que en realidad esto es más que nada para aquellos que eran contratados y se quedan absolutamente sin nada, no para aquellos que todavía van a cobrar unos meses más porque están a disponibilidad hasta que los echen. Van a hacer una fiesta en Moreno 1699, Moreno 1699. La entrada vale 5.000 pesos. Va a ser una fiesta con karaoke, bueno, ayudar de paso de la fiesta, divertirse un poco y ayudar a estos trabajadores que la están pasando muy mal y la van a pasar peor. Esto es el día 12 de abril, es decir, el sábado a las 21 horas. Bueno, empezamos o seguimos con los temas de protesta de los años 60 y 70, temas cuyos cantantes eran perseguidos, algunos más, otros menos. Había un muchacho que se llamaba Johnny Tedesco, que empezó en el Club del Clan allá por el año 62, 64, que fue lo que duró el Club del Clan, que usaba suéteres y que después de tenía, cantaba mucho lo que era twist y rock and roll. Después, en el año 66, se empezó a hacer una transición que fue hacia ya ir dejando el Tedesco, que entre paréntesis ahora lo recuperó hace poquito, con 80 y pico de años, actuó acá en la ciudad de Buenos Aires con Johnny Tedesco, y se empezó a llamar Johnny y empezó a hacer temas más testimoniales. En este caso va a cantar un tema que es una traducción del italiano, que se llamaba Era un muchacho que como yo quería ser Beatle o Rolling Stone, que había sido un gran éxito de Gianni Morandi en Italia, un tema de Pizzurno y Lucini, y él lo hizo de esta forma, protestaba contra la guerra de Vietnam. Johnny, antes Johnny Tedesco, y decía así el tema. Y como yo quería ser Beatle o Rolling Stone, andaba solo en libertad por los países del mundo. No era hermoso, cantaba bien, a todos los hacía soñar. Muchacho que como yo quería ser Beatle o Rolling Stone, solo quería cantar y andar porque la guerra no era así. Cabellos largos ya no usará y su guitarra no tocará. Hoy su instrumento ya no es igual, tan solo suena ratatatá. A su país ya no volverá, pues ha quedado en el Vietnam. Quizás de él nadie se acordará, tampoco nadie lo soñará. Stop for Rolling Stone, stop, no canta más. Lo llaman para el Vietnam y debe ir allá. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. ...17:36... Bueno, hoy veníamos hablando de un poco de la marcha y fundamentalmente también de la crisis económica que hay acá en la Argentina, pero que también ahora acompaña todo lo que está pasando en el mundo. Hablábamos de las medidas de Trump, entre otras cosas. Marcelo Ramal es economista, ex legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, docente universitario, miembro de Política Obrera, está en línea. ¿Cómo te va, Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Una alegría saludarte, como siempre. Bueno, yo te agradezco mucho que nos puedas atender, sobre todo en un día tan complicado como hoy. Así que muchas gracias por atendernos. Marcelo, ¿cómo ves vos la política esta económica y fundamentalmente cómo se va a ir reflejando? Porque se empezó a reflejar en los bolsillos, ¿no? Con la inflación, que uno ve que los alimentos suben todos los días, que muchas cosas acompañan al dólar que está subiendo. ¿Cómo ves vos todo esto? Claro, bueno, esta inflación en alza, ¿no? Es un poco la manifestación más directa o la que más nos toca en relación a lo que podríamos llamar un desbarajuste o un destartalamiento de todo el planteo económico del gobierno. Esto es lo que uno podría decir, es como el punto final o el último eslabón. ¿Por qué? Porque si uno tuviera que resumir o concentrar en qué consistió el plan de Caputo, el plan económico de Caputo, uno podía decir lo siguiente: en una Argentina con una grave crisis de deuda, con un problema de financiamiento en dos sentidos, dificultad para afrontar la deuda ya contraída y mayor todavía para financiarse hacia adelante, bueno, la política de Caputo consistió en ver si le podía ofrecer a los acreedores de la deuda pública garantías extraordinarias respecto de su pago. En eso consistió la famosa motosierra. Vos fijate que a medida que progresaba la reducción de jubilaciones, de salarios estatales, la eliminación casi completa de la obra pública, bueno, la cotización de los títulos de deuda pública iba subiendo, ¿no? Es decir, de cuando asumió Milei hasta hace algunos pocos meses, casi se duplicó, ¿no es cierto?, esa cotización. Y el valor de los títulos de deuda se relaciona indudablemente con esa garantía de pago futura. En todo el mundo ocurre que cuando un país lleva adelante un plan de ajuste, sus títulos de deuda suben en la cotización, ¿no es cierto? En eso consiste el presente sistema financiero y todo lo que se llama el sistema de la deuda. Celebra la liquidación de conquistas sociales, de conquistas salariales, porque esos recursos, en definitiva, terminan en manos de los acreedores. Ahora, ¿qué ocurre? Con este derrumbe financiero internacional, sí, esa posibilidad de reengancharse en el mercado internacional de deuda y de crédito se ha venido abajo. Es como alguien que es terriblemente obsecuente con su jefe, en este caso con los acreedores de deuda, sí, y cuando llega el momento de recibir la recompensa, bueno, lo único que recibe es un insulto, una patada. ¿Qué? Es lo que ha ocurrido ahora con la crisis internacional. Fíjate que con el riesgo país ya en los 1.000 puntos, o superando los 1.000 puntos, el riesgo país marca cuán lejos o cerca está el país de una cesación de pagos, y por lo tanto cuánto más o menos riesgoso es prestarle a ese país. Claro, esto hace que suban los intereses de todo claro, la deuda. Si Argentina hoy tomara un hipotético préstamo, sí, lo tendría que tomar a digamos, un 15-16% anual en dólares. Claro. Lo cual es una inviabilidad. Es decir, no lo podría, los que tomaran un préstamo en esas condiciones, luego serían penalmente juzgados, ¿no es cierto?, por irresponsables, y probablemente tampoco encuentren un acreedor que les preste ese dinero. Claro. Entonces la Argentina, después de haber sometido a la población a una confiscación sin precedentes, con el propósito de volver al mercado internacional de deuda, ahora recibe este revés, que se relaciona con la con la crisis mundial, con todo esto que estamos viendo, pero se relaciona también con el con los límites del propio programa económico, porque esto ya estaba desvencijándose antes de que ocurriera esta crisis de los aranceles de Trump, la corrida cambiaria, la caída de los títulos de la deuda pública argentina. ¿Por qué? Porque en el fondo, todo esto que se le llamó, que algunos llamaron la macroordenada, sí, fue un dibujo. Claro. La deuda tenía el Banco Central fue trasladada al Tesoro. Esa deuda del Tesoro genera intereses que no se pagan, porque se van a pagar al final del vencimiento de esos títulos. Entonces eso permite simular que el resultado fiscal es neutro o positivo, porque no contabiliza intereses de deuda que solo se van a pagar al final. Es como si vos tuvieras un préstamo y te dicen, mire, los intereses del préstamo se lo cobramos en diciembre. Entonces vos decís, bueno, gano 1.000 por mes, gasto 1.000 por mes, estoy equilibrado, pero no tenés en cuenta que después hay que pagar. Que después hay que pagar. Entonces, ese esquema espiralado también, digamos, de armar una deuda que al momento de su vencimiento le va a plantear una situación compleja a la Argentina, fue generando la desconfianza de los propios financistas y acreedores internacionales. Ya estaba temblequeando el sistema financiero argentino antes de que estallara, ¿no es cierto?, esta situación con los aranceles de Trump. Pero es cierto, sí, que la crisis mundial, en mi opinión, le ha cantado el último responso al plan de Caputo y Milei. Ahora, y fíjate, sí, algo. Bueno, preguntame, porque si no hablo. No, lo que quería saber es, el día viernes, teóricamente se cierra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Eso no le podría dar aire? Y otra cosa aparte, ¿hubo en lo que tiene que ver con la deuda de los plazos fijos de la clase media, que no hicieron un plan bonus, pero le pasaron, dieron intereses durante mucho tiempo, muchos más bajos que la inflación? ¿Todo eso no ha ayudado? Es decir, Fondo Monetario Internacional y un estilo de plan Bonex que no llegó a ser plan Bonex. Bueno, a ver, lo del Fondo Monetario, hay dos cuestiones. Sí. Primero, esta vez la reunión del directorio no es una formalidad, no es un trámite. ¿Por qué? Porque a diferencia de otras circunstancias, hoy tenemos el escenario de un directorio dividido. Uh-huh. Porque hay una división mundial feroz. Claro. Entonces, los directores de China, de la Unión Europea, ¿le van a votar el préstamo al amigo de Trump? Es una pregunta interesante, y no es simplemente alguien dice, bueno, porque sea amigo, no le van a restar el préstamo a la Argentina, pero en todo esto se juegan cuestiones financieras y materiales muy, muy fuertes. Por ejemplo, el Fondo Monetario quiere que Argentina reduzca su exposición al swap de China, ¿no es cierto?, a esa suerte de cuenta corriente en divisas que representa casi el 60% de las reservas internacionales del Banco Central. Entonces, eso es un golpe a China, es un intento por reducir la influencia de China sobre Argentina. Entonces, no está descontado, no digo que no pueda haber, digamos, finalmente, el préstamo, pero hay que tener en cuenta estos elementos. El segundo problema es que el préstamo, las condiciones del préstamo, ya son bastante conocidas, y es probable que, digamos, una de las cuestiones que alimentaron las últimas corridas, yo tuve oportunidad de decirle a algún colega tuyo, que en general se comentaba hace un par de semanas que subía el dólar y subía el riesgo país porque no se sabía, porque había incertidumbre sobre el acuerdo con el FMI. Y yo le decía que a lo mejor es al revés, que sube el dólar justamente porque se sabe en qué consiste el préstamo con el FMI. Y se sabe que es un préstamo que no va a alterar las dificultades de la Argentina sustancialmente, y que en cierto modo puede llegar a desencadenar un desenlace negativo. ¿Por qué digo esto? Porque siendo 20 mil millones, hay dos cosas que están claras o que aparecen como una certeza. Una, que son 20 mil millones. La otra certeza es que de esos 20 mil millones hay 14 mil que forman parte o que se destinan a los propios vencimientos con el fondo. Es decir, que en realidad no son un préstamo. Es simplemente eso que se hacía también en la época de Guzmán y Massa. Venía un vencimiento de 3 mil millones, entonces la Argentina recibía un préstamo, entre comillas, de 3 mil millones, y con eso pagaba el vencimiento. Claro, un asiento contable es eso. Un asiento contable que tiene el significado de, bueno, correr los vencimientos, ¿no es cierto? Es decir, correrlos hacia adelante, como postergar la deuda. Fuera de eso, que es nada más que esa postergación de vencimientos, quedan 6 mil millones, que parece una cifra muy exigua para el actual nivel de salida de dólares del sistema. No parece que con eso, ¿no es cierto?, vayan a poder frenar una sangría. ¿Puede ser mayor? ¿Cuánto mayor puede ser para afrontar una salida de dólares? Pero luego te quiero decir lo siguiente. Sí. El préstamo con el FMI tiene un sentido. Apunta a algo. ¿Cuál era el propósito? Servir de puente para abrir luego otro tipo de financiamiento. Es decir, plantearse, bueno, ahora tenemos este dinero, con esto vamos a conseguir una refinanciación de la otra deuda en dólares, de la deuda privada, volvemos al mercado internacional de crédito, pero no parece bajo ningún punto de vista que el acuerdo con el FMI asegure ese camino. Luego viene la última pregunta, que es la siguiente. Bueno, pero finalmente el puente que necesita el trapecio de Milei y de Caputo, ¿no?, como si fueran acróbatas, es llegar a los dólares de Vaca Muerta, a los dólares del litio. Bueno, en un mundo que ha cerrado el comercio internacional, que se ha fracturado, digamos, al nivel que se está fracturando en este momento, con la expectativa de una recesión mundial, todo esto se pone en tela de juicio muy severa. Ya en estos días cayó el precio del petróleo, el precio de la soja, y otros indicadores ya venían para atrás. Te doy un dato: el precio del litio tuvo una caída descomunal el último año. Cayó de 80 mil dólares la tonelada a 12 mil. Y efectivamente esto explica también por qué, más allá del ruido que se hace con todo este tema, inversiones efectivas no hubo. En este punto, más allá de fusiones empresarias, un grupo que compra otro, este tipo de cuestiones. Entonces, hay que ver la crisis argentina en este escenario más general de la crisis mundial, donde, bueno, como socialista no puedo dejar de ver lo que implica una guerra comercial que en su proyección es mucho más que una guerra comercial y puede derivar efectivamente en una guerra hecha y derecha que va a volver a poner en discusión aquel lema que una socialista que todos admiramos mucho, Rosa Luxemburgo, dijo en su momento: o socialismo o barbarie. Claro. Es decir, o el mundo, ese patrimonio extraordinario de riqueza social, de tecnología que ha acumulado, lo logra organizar en un consenso común, en una sociedad donde el mundo del trabajo tome las riendas y lo organice en consenso, sin guerras, sin violencia política y social, o este rumbo de rapiña y de competencia nos lleve a una guerra con consecuencias imprevisibles. Está claro. Hay que ver la crisis argentina, entiendo, en esta proyección general. Claro, claro. Yo te preguntaba también, entonces quiere decir que todo ese ajuste que yo reciente hablaba de los plazos fijos de la clase media, podemos agregar los despidos que ha habido, es decir, la motosierra en general, que perjudicó desde la clase media para abajo a todo el mundo, todo eso ha sido en vano, por lo que vos estás planteando. Claro, claro, claro, es una conclusión, me parece muy certera, porque una parte importante de la población ha aceptado ese sacrificio en la expectativa de que, bueno, recorríamos un periodo difícil, vamos a encontrar una salida, pero efectivamente uno podría decir que la riqueza social apropiada a jubilados y trabajadores es la que se está yendo ahora con todos los que salen de la bicicleta financiera y compran dólares a 1.300 pesos. ¿No es cierto? En este momento. Uh-huh. Y por el otro lado, siempre pensando en el bolsillo, toda esta inestabilidad de estos días ahora se traduce en una carestía que no se arregla con estas paritarias del 1% mensual, uh-huh, como pretende el gobierno, ¿no es cierto? Está muy claro. Marcelo, no sé si querés agregar algo que por ahí no lo charlamos. Y si no, bueno, desde ya te agradezco la conversación. No, me parece, digamos, tal vez insistir un poco, no quiero ponerme reiterativo, pero creo que son momentos donde tenemos que tratar de colocar la mirada en las cuestiones estratégicas, porque el mundo, y por lo tanto también la Argentina, se acerca a un viraje y a episodios históricos que son excepcionales, ¿no es cierto?, y que van a provocar también giros políticos muy profundos. Uh-huh. Es como, uno, yo ahora pensaba, es como que Milei está fuera de época, porque bueno, le aparece un Trump que es proteccionista, y que por ahí lo de Milei era para la época de Menem, ¿no?, cuando el neoliberalismo de Thatcher estaba era lo que más se consumía en el mundo, ¿no? Bueno, ese es un debate apasionante, porque ocurre lo siguiente. Sí. ¿Trump es realmente proteccionista? O para decirlo en otros términos, la administración económica de una potencia como Estados Unidos puede llevar adelante esta política con fines simplemente proteccionistas. Yo creo que esto hay que mirarlo con más cuidado, porque el proteccionismo de Trump. En el fondo es expansionista. Estados Unidos no va a resolver sus problemas volviendo a tener fábricas de automóviles en Detroit. Claro. Creo que ni Trump lo cree eso. Lo que sí piensa es que a través de estos chantajes, de estos anuncios de aumento de aranceles y todo lo demás, llevar adelante acuerdos de características abusivas con diferentes países, con diferentes bloques, para apropiarse de mercados, de materias primas, por la vía de la amenaza y la violencia. Como está haciendo ahora en esta negociación por Ucrania, donde quiere quedarse con reservas minerales de Ucrania, centrales nucleares. Es decir, son medidas que parecen proteccionistas, nos hacen acordar a las medidas del proteccionismo del siglo XVI o del siglo XVII en Francia o en Inglaterra, pero esas eran potencias capitalistas en ascenso o en crecimiento infantil, ¿no es cierto? Recién dejaban la cuna y empezaban a ser países capitalistas en serio. El proteccionismo de una potencia declinante como Estados Unidos, ya en una curva de decadencia de todo ese régimen social después de tantos siglos, bueno, es un proteccionismo agresivo, expansionista, y creo que puede ser el preámbulo de una guerra, ¿no es cierto?, particularmente con China. Está muy claro. Marcelo, te agradezco mucho por esta comunicación, fuiste muy amable, y sobre todo en este día, ¿eh? No, por favor. Un abrazo grande. Te mando un abrazo, ¿eh? Un abrazo. Adiós. Hablábamos con Marcelo Ramal, interesante, ¿eh? Hay muchas conclusiones que se puede sacar de esto. Y esto del final, ¿no? Si es proteccionismo, porque uno que se queda con esa idea de Guillermo Moreno, ¿no? Que dice Trump es peronista, pero no. Acá es, parecería que el debate habría que ponerlo ahí, en lo que está, en lo que bien dijo Marcelo Ramal, en cómo se está utilizando esto para avanzar en el mundo, ¿no? Es decir, reinventándose el imperialismo, como creo que yo lo pienso. Nos vamos a un corte, la despedimos a Eli, que seguramente ahora cambia su turno, y seguimos. Quédense, que hay muchísimo más. Chau. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Dieciocho horas, 4 minutos. Saludo a Soledad Vázquez, que reemplaza ahora a Eli en la operación técnica. ¿Qué tal? Así vamos a acompañarlos hasta las 7 de la tarde. Bueno, vamos a ver un poco qué pasó en la ciudad de Buenos Aires, relacionados fundamentalmente con la marcha de hoy y con la el paro de mañana, ¿no? Ese paro que para todos es una incógnita. Porque siempre encima tenemos la costumbre en la Argentina, que es siempre la misma, ¿no? Que se reúnen después los gremios, el paro fue total, 90%, sale el gobierno y dice no paró nadie, y uno tiene que andar todo el día dando vueltas por ahí para saber cuál es la realidad, ¿no? Porque eso es justamente, eso es lo que significa hacer periodismo. Bueno, vamos a empezar, no quería dejar de lado un tema que para mí es muy importante, y para todos aquellos que creemos en la libertad de expresión y que estamos en contra de los estados genocidas, sea quien sea el estado, no podemos tolerar o no queremos tolerar que siempre se utilicen ataques a todos aquellos que tenemos una conducta, sabiendo que los muertos son todos muertos, y cuando son muchos y se los esconde, nuestra obligación como periodistas o los políticos, lo que sea, es denunciarlo, eso, cuando uno realmente es o se dice humanista. ¿Por qué digo esto? Bueno, vamos a escuchar a Vanina Biasi. Vanina Biasi es diputada por la Ciudad de Buenos Aires en el Congreso de la Nación, diputada nacional, que hizo una explicación justo en el momento de la discusión esta que había por la comisión investigadora por el papel de Milei con la criptoestafa. Hizo una descripción de cuál es su situación. Acababa de ser procesada, por lo que dije antes, defender causas justas, libertad de expresión y estar en contra de estados terroristas. Y decía esto, escuchemos a Vanina Biasi. En mi debut como procesada en este país por un juez federal, quiero marcar las distancias que existen y las múltiples varas con las que funciona la casta del Poder Judicial en este país, teniendo en cuenta, aparte les quiero contar, porque no quiero excederme en lo autorreferencial, discúlpeme, presidente, pero hay muchos vasos comunicantes entre la criptoestafa de Javier Milei y la causa que me abrieron a mí para cercenar mi libertad de expresión y la libertad de expresión de muchos argentinos. Porque usted fíjese que mientras que en el año 2024, en octubre, la premura del fiscal general Eduardo Tayano llevó a que fuera convocada por el juez federal Rafecas y por el fiscal federal Eduardo Tayano para presentarme a indagatoria por haber hecho dos tuits en contra del Estado genocida de Israel, mientras que eso para Eduardo Tayano fue algo que había que resolver de manera urgente y en el plano de la justicia penal, el mismo Eduardo Tayano, que hoy tiene la responsabilidad de investigar lo que es una estafa, tal como han explicado especialistas de todo el mundo, tiene una lentitud que se parece un montón. Antes le decían a Casanelo Tortuga, ¿no? Otro también que actuó como un lince para perseguir piqueteros y en otras causas estaba bastante lentito. Entonces, acá queda al desnudo muchas cosas, entre ellas la farsa de la ficha limpia con la que le gusta agitar políticamente al PRO. Este es el poder judicial que tenemos para ponerlo en el lugar del que va a terminar decidiendo quiénes pueden ser candidatos o no en este país. Este es el poder judicial, el que no puede pedir un celular para abrirlo como corresponde a Karina Milei, a Novielli, a Milei o a alguno de ellos, o a usted, señor presidente, que también está implicado en la criptoestafa y forma parte de aquellos funcionarios políticos que están siendo señalados. No, el Poder Judicial a su celular lo deja ahí tranquilito, ¿verdad? Mientras que el mismo Poder Judicial actuó allanando casas en Villas Miserias de esta ciudad, secuestrando celulares y otras pertenencias de las personas más pobres de este país para poder armar una operación política y demonizar a los pobres, y que ustedes, que son los ricos multimillonarios de este país, la sigan viviendo linda y de joda como la están viviendo en estos días. Pero mire, presidente, la población argentina se está dando cuenta, mañana va a haber una movilización muy importante en este país, y lo que ocurre es que esa percepción popular de que lo de ustedes es una estafa mayor, que no solamente ha consistido en estafar a aquellos que compraron la criptomoneda Libra, sino que las estafas se suceden minuto a minuto, lo sabemos por las múltiples imágenes que podemos ver en las redes sociales con las estafas que han cometido diputados de su espacio político cobrándoles parte de sus sueldos a asesores o, como se puede ver en listas armadas en la ciudad de Buenos Aires, con exintegrantes de sus espacios que arman listas enteras con asesores a los cuales les pagan. Toda esta farsa va a empezar a caer. Bueno, esto decía Marina Biasi. Yo desde ya, hoy la vi, le di mi solidaridad en la marcha. Si ustedes quieren escuchar algo sobre ficha limpia, yo no coincido con lo de ficha limpia. No coincido. Para mí ficha limpia es una buena medida y por supuesto que esta justicia es lo que es. Pero yo creo que hasta ya pasó con Norman Brisky, por lo mismo, pasó con Bodar, lo de Bodar lo apelaron, pero Brisky lo sobreseyeron. Yo creo que también va a ser sobreseída. Pero si quieren escuchar lo de ficha limpia, busquen el debate que tengo con ella en YouTube, en el canal de Los Locos de Buenos Aires, que ahí hablamos y ahí yo doy mis razones por qué me parece que ficha limpia, que era algo que creíamos en los 70, que era toda la izquierda creía que tenía que haber ficha limpia, porque creo que también tiene que haber ficha limpia. Pero bueno, ahora ya pasamos directamente, y por supuesto lo de Vanina fue grabado ayer, ahora pasamos a cómo se fue anunciando lo del paro ayer, las medidas para hoy y para mañana. Vamos a escuchar primero a Sergio Romero del Comité Ejecutivo de la CGT y Secretario General de la Unión Docentes Argentinos, que habla de la movilización y del paro. Escuchen atentamente. Lo primero que hay que decir es que el Gobierno Nacional está muy lejos de los trabajadores, de las trabajadoras. Ha generado una política muy dolosa, muy fea para el mundo del trabajo, paritarias que no se homologan, no hay inversión en infraestructura, bueno, infraestructura escolar ni hablar, las escuelas están con unos deterioros edilicios tremendos, falta de diálogo con el gobierno. El no cumplimiento de las leyes que están vigentes, en el caso de la educación hay tres leyes que sostienen el sistema educativo, como lo son la ley de financiamiento educativo, la de educación técnica y formación profesional y la ley nacional de educación que no las atiende, no las aplica el gobierno nacional y ha producido un desfinanciamiento tremendo. Tenemos la educación nacional en un estado de crisis. Todos los salarios, absolutamente todos en el país, el salario inicial, el salario mínimo, está debajo de la línea de pobreza. Falta de inversión, como te decía, en la infraestructura escolar. Esto quedó demostrado en el verano, cuando nosotros anunciábamos que iba a haber dificultades en el inicio de clases. Esto pasó, hubo escuelas que tuvieron que cerrar por falta de aireación, por falta de ventiladores. Es decir, es muy seria la situación, hay una crisis generalizada que no la quiere reconocer el gobierno, y bueno, esto motiva a los jubilados, ni hablar, con muy bajos salarios. Esto motiva una medida de acción directa de parte de la Confederación General del Trabajo, ¿no? Hay periodistas que inclusive estuvieron hoy aquí en la conferencia diciendo que todavía el gobierno nacional tiene mucha lesión de parte de los argentinos, que hay muchos argentinos que acompañan este proyecto, pero hay otra prensa que no opina lo mismo. O sea, esto se va a demostrar en las urnas. Es decir, el pueblo trabajador está muy muy mal, está muy dolido, está con necesidades que no se cubren con las políticas de este gobierno, y yo creo que las urnas van a hablar por sí solas, ¿no? Esta es la tercera medida de fuerza. Si vos te fijás, algunos canales importantes que dan la cantidad de paros que se le han hecho a los distintos gobiernos, te vas a fijar que la CGT, en este caso en particular, es una de las de la mayor cantidad de paros que ha hecho. Si por ahí no se hace toda la lectura, lo mismo las movilizaciones. Lo que pasa es que nosotros hemos apostado al diálogo, Nosotros creemos que el diálogo puede superar con el Estado empleador muchas de estas situaciones, pero bueno, esta gestión de gobierno no quiere dialogar, quiere confrontar, y bueno, me parece que se ha elegido el enemigo menos deseado, porque si hay algo con fortaleza son los trabajadores nucleados en la Confederación General del Trabajo, así que nosotros le vamos a dar la lucha que corresponda a este gobierno y a los gobiernos que estén en contra de los trabajadores, ¿no? Bueno, a veces hay gobiernos que están en contra de los trabajadores, pero no dan la lucha. Pero bueno, esto decía Sergio Romero de la UDA. Ahora vamos a escuchar al secretario general de la Central de Trabajadores Argentina Autónoma, Cachorro, Hugo Cachorro Godoy. Lo escuchamos. Para nosotros, este paro nacional de 24 horas que estará precedido en el día de mañana a partir de las 12 del mediodía, haciendo abandono de tareas para acompañar movilizados la tradicional ronda de los miércoles de los jubilados y jubiladas en su legítimo reclamo para que se otorgue un aumento de emergencia en las jubilaciones, para que se les devuelva el 100% de los medicamentos que se les ha negado y que se les ha quitado, y para que se le dé continuidad a la moratoria jubilatoria para que tengan derecho a jubilarse quienes no han podido, por producto de la precarización laboral en la Argentina, y no por falta de voluntad o por no realizar sus trabajos, se le impide a millones de jubilados poder jubilarse. Entonces, ante estas tres reivindicaciones absolutamente legítimas, que son parte de el pliego de reivindicaciones que planteamos desde las CTA, es que mañana vamos a estar abrazando nuevamente a los jubilados en su dignidad, en su coraje, en su actitud coherente, y repudiando además las políticas de hambre que promueve el gobierno y también las políticas represivas que personifica la ministra Bullrich, que en su momento tuvieron una actitud criminal el 12 de marzo pasado, donde todavía está padeciendo las consecuencias de eso, peleando por su vida el compañero trabajador fotoperiodista Pablo Grillo. Yo estoy convencido de que el paro va a ser contundente, no va a depender de que anden o no anden los colectivos, sino que va a depender de una conciencia cada vez más generalizada en el pueblo trabajador para enfrentar y rechazar esta política de hambre y de desastre al que nos está llevando cotidianamente el gobierno de Milei. Yo insisto que la política económica de Milei ya fracasó, ya se demostró que no tiene capacidad de aportar nada nuevo para salir de la crisis en la que está en la Argentina, y que para peor, en un escenario de crisis internacional, de guerra comercial entre las potencias, donde todo el mundo protege sus economías, toma medidas desde el Estado para proteger sus industrias, proteger sus trabajadores, Milei hace exactamente lo contrario. Es como un loco puesto a conducir un vehículo a contramano en la autopista Panamericana en horario pico, y lleva a quienes estamos dentro de ese vehículo al desastre total. ¿Quiénes estamos dentro de ese vehículo? Los trabajadores y trabajadoras, los pequeños y medianos empresas, la capacidad científica tecnológica del país, la actividad productiva en general, y vamos a un escenario que en los próximos días ya se está notando un nuevo incremento en la inflación, que ya de por sí no es baja como la tenemos, un escenario de más cierre de fábricas y de más generación de despidos y de precarización laboral. El paro tiene ese objetivo, ponerle freno y obligar al gobierno a un cambio de política económica, y si no, que dejen de destruir al país y no seguir permitiendo que pueda gobernar por decreto como lo está haciendo, avasallando los derechos de los que menos tienen, pero también avasallando las instituciones democráticas. Bueno, eso decía Cachorro Godoy, que habló por las dos CTA, porque ahora andan juntos, ¿no? Bueno, vamos a escuchar a Martín Bratt, de los tercerizados de Aerolíneas Argentinas, que tienen otra mirada sobre el paro, ¿y qué es esta? En primer lugar, hay que decir que este paro se da después de 11 meses de tregua de la CGT y de las centrales sindicales. Tregua en la que pasaron despidos, suspensiones, rebajas salariales, congelamiento de paritarias y convenios a la baja en todos los lugares, y además el ajuste y el ataque más profundo que estamos viendo, que es el de los jubilados, que se da no solamente en los salarios y en las jubilaciones, sino que se da todos los miércoles con una represión brutal de Patricia Bullrich, con ese protocolo inventado que los jubilados valientemente enfrentan y que han unido a distintos sectores que están en pelea, que vienen en lucha, porque en esta tregua no es que hubo un cielo sereno, sino que muchos trabajadores y trabajadoras, incluso el movimiento estudiantil que ha ocupado facultades, los compañeros y compañeras de la salud en el Bonaparte, en el Garrahan, los compañeros de las fábricas recuperadas, aquí están los compañeros del Surna, bueno, los compañeros de Morbillo, de la gráfica y muchos otros sectores que vienen en lucha y que vienen resistiendo este ataque brutal de Milei y el FMI. Nosotros opinamos que la jornada de mañana es una jornada muy importante porque es una conquista de los jubilados, que la CGT y la CTA y bueno, todos los sindicatos tengan que ser parte de la ronda. Nuestro compromiso es con los jubilados y por eso opinamos y creemos muy importante que nos quedemos hasta las 5 de la tarde al acto de los jubilados, que es el momento donde la Bullrich y todas sus fuerzas represivas atacan permanentemente a nuestros viejos, que es el futuro también de los trabajadores. En ese sentido, nuestro primer compromiso es la marcha de mañana, pero a partir de eso también tenemos un paro el día 10, ¿no? Un paro que también es muy importante. Sabemos que muchos de nuestros compañeros y compañeras tienen desconfianza lógica y mucho resentimiento y bronca con las centrales, con los dirigentes de las centrales sindicales, y por eso desconfían de este paro. Nosotros les decimos desde esta tribuna que tenemos que utilizar ese paro, que ese paro es una conquista nuestra, que se lo arrancamos a las centrales sindicales y que tenemos que utilizarlo para fortalecer la pelea que estamos dando cada uno en los lugares de trabajo y en las calles, porque el ajuste de Milei y del FMI se enfrenta de conjunto en el marco de una crisis internacional como la que estamos viviendo, con cracks en todas las bolsas, con un desastre en la economía del mundo que generó Trump y miles de trabajadores que se han movilizado en contra de Trump en el corazón del imperialismo. Opinamos que es una gran oportunidad para los trabajadores, los jubilados, los desocupados y la juventud en la Argentina para emerger y superar a esta burocracia traidora que lo único que hizo fue dejarnos en manos de estos estafadores que están solamente al servicio del FMI. Por eso le decimos que a la casta vamos a ir por ellos. Ellos son los que tienen miedo. Nosotros estamos en la calle y estamos organizados y vamos a avanzar junto a los jubilados y a todos los sectores en lucha. Así que mañana mismo reventemos Congreso y hagamos un gran paro el jueves 10 para hacer un plan de lucha que sea lo único que la pueda derrotar a este plan. Bueno, queríamos tener todas las voces acá concretamente habla de qué pasa con mucha gente y con la burocracia. Bueno, hoy veíamos que lo que movieron fueron aparatos, más gente que esa la burocracia no mueve. Vamos a ver qué pasa en el paro. Eduardo Beliboni, que hoy se habló de su proceso, de su juicio oral, va a ir a juicio oral, lo han denunciado por extorsión, también decía esto en la conferencia de prensa que hacían los sindicatos que se dicen combativos. Escuchémoslo. Primero, por supuesto, adherir a la jornada de mañana de la movilización y del paro de parte del movimiento piquetero, del Frente de Lucha Piquetero, que nos vamos a movilizar junto a la columna independiente. Quiero dar la cita mañana a las 3 de la tarde, 2 y media en realidad, Rodríguez, Peña y Rivadavia. Se va a constituir esa columna independiente que han definido muy bien los compañeros aquí, la necesidad de la independencia en relación a la política traidora de la burocracia. Hay sindicatos que, como dijo acá recién los compañeros del SUNA, han impulsado este paro fuertemente. Los docentes universitarios han votado un paro de 48 horas. Los compañeros de distintas agrupaciones sindicales han impulsado y siguen impulsando la idea del abandono de tareas mañana, como algunos sectores de ATE, para poder permitir esa movilización. La movilización, como se dijo acá, es sin paro. Y el paro es sin movilización, como han dicho los compañeros, y este es un problema. La burocracia lo ha hecho con toda la intención. Está claro que para que sea un canal efectivo de movilización mañana, tiene que haber abandono de tareas. Llamamos a todos los trabajadores de esta columna independiente, de este movimiento clasista, de los trabajadores que estamos acá, de los ocupados, usurpados y los jubilados, a plantear este problema en el día de hoy para mañana hacer abandono de tareas. Y especialmente un llamado a los trabajadores de la UTA. El paro se puede garantizar en cada lugar de trabajo con asambleas, con plenarios, pero los trabajadores que no tienen sindicato, los trabajadores que son muchos trabajadores que no tienen respaldo sindical, no pueden parar. Es muy grave. Llamamos a los trabajadores de la UTA a que se rebelen ante la conducta traidora de Fernández, que va a carnerear el paro por una excusa burocrática. Bueno, esto decía Beliboni. Esto, por supuesto, lo grabamos el día de ayer, ¿no? Porque habla de hoy y del paro de mañana. Y vamos a cerrar con la contestación de la UTA. Esto dijo el secretario de prensa de la Unión de Trabajadores Automotor. ¿Por qué no van al paro? Escuchemos. Mañana va a haber colectivos, normalmente, porque nosotros estamos en conciliación obligatoria, no estamos habilitados a venirnos al paro, ¿no? Nosotros estamos de acuerdo con los motivos de la medida de fuerza, pero a través de la conciliación obligatoria, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, nosotros no vamos a circular normalmente mañana. La realidad es que entrar en este momento, en esta discusión, es un poco estéril. Lo más importante es que estamos de acuerdo con los motivos de la medida de fuerza. Nosotros estamos a favor de una paritaria libre, de tener mejores jubilados, de tener mejores salarios, de tener mejores condiciones. Ahora, entrar en una discusión de que si estamos en distanciados o estamos pensando distinto a lo que pasa a la conducción de la DGT, es una discusión estéril. Bueno, esto decía hoy a la mañana Mario Calegaris, diciendo que mañana no van a realizar ningún paro. Y recordemos que la CGT, el triunvirato que la maneja es Sector Daer de Sanidad, Carlos Acuña de Estaciones de Servicio y Octavio Argüello, que es de Camioneros. Hay grandes problemas en la CGT porque hay muchos que inclusive hoy movilizaron pero que siguen negociando y que no estaban de acuerdo con el paro. Pero bueno, vamos a ver, en estos días va a haber diferentes definiciones en el gobierno, en la CGT y en los partidos políticos. Bueno, nos vamos a ir escuchando allá por el año 75 en La Rioja, España. Se estaba en toda España se llevaba adelante la transición, había muerto Franco, y se empezaba a sentir en España vientos de libertad después de una dictadura de 40 años de Francisco Franco. Y una de las reivindicaciones era que hubiera comunidades autónomas, como las hay ahora, como la de La Rioja. Y había un conjunto, que un grupo de Carmen, Jesús e Iñaki, que habían estado cantando mucho en el exterior de España, en la época de Franco, canciones de protesta, y acá reclamaban por la autonomía con esta hermosa canción que se llama La Rioja existe. Escuchémosla. Es un camino en la historia abierto hacia Compostela, río con siglos de agua derramados en su tierra, desde Aguilar a Canales, desde Alfar hasta Pompea, un pasado que se mira en el Rojanillo. La Rioja existe, pero no es, si nos unimos, la hemos de hacer. Una tierra de conquistas, de batallas y leyendas, castellanos y navarros la quisieron por frontera, desde Nájera a Clavijo, ahora hay gritos de guerra, pero suenan muchas voces. La Rioja existe, pero no es, si nos unimos, la hemos de hacer. Es una sierra que estalla y que se abre poema, entre bosques y pastores hasta romperse en piqueras. Una sierra que nos duele cuando se queda desierta, cuando se mueren sus pueblos y quedan solo las peñas. La Rioja existe, pero no es, si nos unimos, la hemos de hacer. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Horas 35 minutos. Qué bien que sonaba lo de La Rioja. Bueno, un saludo para los riojanos en Argentina, para el centro riojano, que también tienen un coro que anda muy bien y que entre las canciones que canta, cantan esta, ¿no? El coro riojano. ¿Cómo te va, Camilo? Buenas. Muy bien. Viste que la chica de este grupo que pusimos falleció. Te acordás, iba a decir, bueno, falleció y uno de los que canta, sí, ha hecho toda una historia, recopilación de todo lo que pasó en La Rioja durante el franquismo, ¿no? De todos los muertos y asesinados, que es Vicente Aguirre, Jesús, sí. Vicente Aguirre. Bueno, nada, ahora es profesor, creo que en la Universidad de La Rioja también, sí. Así que bueno. Vos lo conocés, ¿no? Lo conozco, sí. ¿Leíste el libro? No lo terminé. Ah, qué no lo bueno, terminé. Es un montón. Es más de recopilación de información. De todo lo que pasó durante la Guerra Civil. Exactamente. Con los muertos de los dos lados, ¿no? Que también está eso. Claro, una particularidad que sorprende. Que sí. Murieron todos los que murieron en La Rioja, ¿no? Sí. Porque, claro, sí, la historia de sus familias, de dónde venían, todo. Un laburo interesantísimo. Sí. Bueno, Camilo, sí. perdieron las gladiadoras la final federal, vos me hiciste... Una pena. Por favor. ¿Qué? Autocriticate de todo lo que dijiste el miércoles pasado, que Newell era un equipazo y qué sé yo, qué sé yo. Vi no, un rato del partido, una amargura Newell y una amargura Boca. Una amargura y lo definieron por penales. No me desdigo, fue un partido cerrado. Las gladiadoras tal vez tuvieron un poquito más al final del primer tiempo, una jugada con Brisa Campos. Que pudo haber sido gol. Después, bueno, sí, chato. Un partido muy cerrado. Más miedo a bastante miedo a perder. Tal vez algo que sucede mucho en el fútbol, en partidos que son mano a mano. Se ve en los partidos, por ejemplo, de la bendita Copa Libertadores, que la extrañamos tanto. No, que los partidos suelen ser bastante cerrados, sobre todo los mano a mano, porque hay mucho más miedo a perder que ese ímpetu de salir a ganar. Así que sucedió eso. Fue una final trabada, fueron a penales, tuvieron mucha mejor puntería las chicas de Newell's, a pesar de que inclusive Olivero sacó un penalazo, el último, metía ese Newell y ganaba, lo saca Olivero y después va Juli Cruz y la cuelga, lamentablemente la tira afuera. Pero bueno, ganaron por penales, podía suceder. Sí, sigo, sostengo igual mis palabras de la semana pasada y las semanas anteriores. En este momento estoy mirando la tabla y Newell's no están punteras, las jugadoras de Newell's, del equipo de Newell's, pero están a un punto de la punta con un partido menos. Este fin de semana tiene una parada difícil igual y Boca va a tener una oportunidad muy importante de acercarse nuevamente a la punta, ya que Belgrano, justamente, que está puntero, tiene fecha libre. Para cerrar esa idea, este viernes 11 a las 10 de la mañana en Rosario van a jugar las gladiadoras contra Rosario Central. Y ya que estábamos hablando de Newell's, el sábado también a las 12, perdón, el sábado 12, pero a las 10 de la mañana van a jugar en San Lorenzo contra San Lorenzo. Así que ahí puede salir un partido interesante y puede que, ojalá, las chicas de Newell's dejen algún puntito caído para que las gladiadoras escalen hacia la punta. Bueno, todo tiene que ir, todas las fuerzas, toda la energía tiene que ir en dirección al torneo de apertura, que más allá de que duele perder una final y demás, es la tercera final que pierden las gladiadoras, si contamos la Copa Libertadores 2022 y la Copa de la Liga 2021 con San Lorenzo también por penales. Duele perder una final, pero la Copa Federal es un torneo bastante menor, podríamos decir. Sigue siendo un torneo, sigue siendo un título, pero es una copa bastante menor que el torneo de Primera División. Tengamos en cuenta que juegan pocos equipos, juegan 8 equipos de Primera División nada más, y después juegan de ligas regionales del interior. Los campeones de las ligas regionales juegan contra los equipos de Primera. En general suelen salir... suelen ganar los equipos de Primera porque hay un abismo de nivel entre unos equipos y otros. Así que esperemos que la Copa Federal la podamos ganar, pero toda la energía todos los cañones tienen que estar apuntados a la apertura. Claro. ¿Qué tienen chance las chicas si vienen de una levantada bastante importante después de un arranque medio flojo del torneo? Igual yo creo que todo el fútbol, masculino, femenino, se igualó para abajo, ¿no? He visto algunos partidos... ¿En qué sentido para abajo? Porque... Para abajo, juegan mal todos, ¿viste? Juegan, el equipo femenino juegan... Lo que yo vi, Boca es un desastre y todos los equipos son un desastre. Y eso, vi San Lorenzo no juega nada... A Ñul no lo vi, así que no puedo decir, pero después Racing no juega nada. Pero ¿dónde encontrás el parámetro? En el propio fútbol argentino. Si vos ves el fútbol argentino femenino y lo comparás con torneos anteriores, pareciera que se igualó para arriba inclusive, ¿por qué no? Un equipo que ganaba todos los torneos, todos los partidos, ahora viene de perder una final. Es otra forma de verlo, ¿no? Que se igualó, no, claro. se vuelve más competitivo teniendo en cuenta la diferencia que sacaron las gladiadoras en todos estos años. Pero no es que las gladiadoras tienen jugadoras que son peores que las anteriores en general. No, algunas que eran suplentes. No necesariamente. Llega un... A ver, si hablamos así más ampliamente del fútbol en sí, desde hace 20 o tal vez más años, el fútbol se volvió muy físico, recontra físico. Y el volverlo más físico lo vuelve más defensivo, entre comillas, por decirlo de alguna manera. ¿A qué me refiero con esto? Se labura mucho más lo táctico para cerrar espacios y no dejar jugar al rival. Si vos tenés un chabón, si tenés jugadores del otro lado que son extraordinarios, tenés un equipo que se caracteriza por saltar líneas, por abrir espacios, tiene una movilidad impresionante, bueno, ¿qué hace un equipo que se reconoce inferior? Trata de cerrar esos espacios. Eso contra las gladiadoras en todos estos años no se pudo hacer. Ahora, en este momento sí está sucediendo. ¿Que haya decaído el nivel de las gladiadoras en sí? Sí, es más, creo eso. Ahora, por lo que se ve en el torneo, pareciera que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Y eso no sucedía antes. Entonces, si nivela para arriba, nivela para abajo, no lo sé. Hablando de las gladiadoras en sí, puede ser que hayan decaído un poquito. Pero de todas maneras están a 4 puntos de la punta, en un torneo que no arrancaron para nada bien, y que de los 17 equipos que hay, 8 los tenemos en los primeros 6... Perdón. Con de la punta al octavo hay 6 puntos de diferencia, dos partidos, y tenemos 8 equipos con esa cantidad de puntos de diferencia entre sí. Cualquiera se puede prender, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Creo que se está trabajando y se le está poniendo, tal vez, sobre todo, por supuesto, está la frase esa, una vez que toca fondo lo único que te queda es subir. Hay muchos equipos que, por supuesto, que por un mero o por una simple intención de parte de la institución, de cualquiera que venía floja en fútbol femenino, con simplemente el hecho de redireccionar y de dar un poco más de presupuesto a los equipos, ya con eso estás haciendo un montón, porque tenés un trabajo mucho más serio. Creo que eso, si sucede eso en algunos equipos, bueno, los resultados se van a empezar a ver. Insisto, venimos de un nivel bajo y lo vemos a nivel internacional. Ayer la selección argentina le ganó un amistoso a Canadá 1-0 y fue un resultado histórico. Histórico ganarle un amistoso a Canadá. El nivel del fútbol femenino argentino a nivel internacional no es bueno. Y queda por muy en evidencia, contrastándolo con lo que es el fútbol masculino. Claro. Entonces, esa, como que no podemos, la barra la tenemos que poner dentro del fútbol femenino, dentro del fútbol local femenino, y yo lo que veo es un crecimiento en ese sentido. Hay pocos equipos que van a una cancha y se comen 8 goles, que era lo que sucedía todas las fechas. Que en su momento le pasó a Excursionistas, a Platense, ahora que estoy viendo acá la tabla, bueno, algunos se fueron a la B, a Estudiantes de Buenos Aires, que estuvo en primera, se fue. Por una cuestión también presupuestaria, Guay Urquiza directamente pidió descender. Entonces, si vemos cómo viene la tabla, cómo se vienen dando los partidos, el 16-0 de Boca Excursionistas del año 2019 no se va a volver a dar. Está claro. Vamos a lo tuyo. Vamos al cine. El otro fútbol del masculino ni hablar, porque no, es somnífero. Un equipo peor que el otro. Una desgracia. Boca un desastre, River un desastre, San Lorenzo un desastre. Bueno, vamos al cine. Tenemos una invitación muy interesante para hacerle a los oyentes este fin de semana, ya que a partir de mañana va a empezar la semana del cine italiano en el Cinépolis Recoleta. Desde mañana 10 de abril hasta el 16 van a poder ver una enorme cantidad de películas italianas, con la particularidad de que algunas van a hacer proyecciones especiales con sus propios realizadores. Ustedes pueden entrar a la página de Cinépolis, ahí van a encontrar todas las películas que se están proyectando, los horarios en los cuales se están proyectando, ahí van a poder sacar las entradas, o directamente se acercan al cine también y van a poder ahí también conseguir dichas entradas. De todas las que se van a proyectar, tenemos 2 recomendaciones en particular sobre las cuales no vamos a ahondar mucho, ya que después van a tener su estreno comercial y ahí estaría bueno ya tener un diálogo un poco más profundo con el espectador respecto a distintas cuestiones que se presentan en estas películas, ¿no? Pero primero, recomendamos que vean Gloria, película dirigida por Margherita Vicario, quien se va a estar presentando, y va a va a presentar la película este sábado a las 19 horas en el Cinépolis Recoleta, y también el domingo a las 16:30. De todas maneras, la película tiene un par de funciones más, pero va a estar siendo proyectada estos dos días. No es la única presencia que va a tener el festival, sino también, y posiblemente la película más interesante o la más esperada que se va a estar proyectando en esta semana, es Diamanti, película que desde mañana hasta el domingo la van a poder ver en distintas funciones, y particularmente mañana a las 7 de la tarde la va a estar presentando el propio director de la película, Fersan Özpetek, y también el viernes, este jueves dije a las 19 horas, me parece que me salté el horario, mañana jueves a las 19 horas la función de apertura de la semana de cine italiano, y el viernes a las 21:40 también va a estar el director para presentar la película y poder charlar un poco con todos aquellos que vayan a verla en este muy lindo complejo de cines que es el Cinépolis Recoleta, ahí ubicado en Vicente López y Junín, si mal no recuerdo. Como dije recién, estas dos películas van a tener su estreno comercial, van a tener muchas más funciones en muchas más salas, así que vamos a ahondar en ambas. Gloria es una película con un final bastante, bastante interesante, y Diamanti es posiblemente es de toda la semana del cine italiano, es la película más más trascendente de todas las que se proyectan, ¿no? Una película muy interesante, muy íntima de parte del director, remontando a recuerdos y a su propia relación con el cine. Pero no es lo único que tenemos, la semana del cine italiano no es lo único que tenemos en esta columna. Les recuerdo de todas maneras, desde mañana 10 de abril hasta el 16 en el Cinépolis Recoleta, recomendamos que vayan a ver Diamanti y Gloria, cualquiera de esas dos películas. Pero también, y acá un poco vamos a salir de lo que suele ser esta columna, ¿no? Le vamos a escapar un poco a la narrativa de nuestra columna de cine, y vamos a hacer una recomendación para aquellos que, tal como el conductor de este programa, miran algunas películas en la tablet. No me atrevo a decir que eso sea cine. Se puede entrar en una discusión muy, muy compleja, pero el formato de largometraje se puede ver en un montón de dispositivos, y bueno, lamentablemente mucha gente lo ve de esa manera. Ve un ratito, lo deja. Nadie me regala una tablet. Estoy, vos sabés, ¿no? De algún oyente, digo, no le sobra una tablet, no hay nadie que tenga una tablet para mandarme a mí. Pero está caro una tablet, estás pidiendo un cangue de última, pero le hacemos canje, le manejamos la marca, qué sé yo. Qué triste. No hay problema, pero una tablet es... Qué triste. Tengan en cuenta que es para nosotros, para el sector pasivo, para los jubilados, una tablet es muy importante. Y las que regalaba Macri y Larreta ya se rompieron, ¿viste? Me rompió la que me regalaron. Sí. Y el resto de los gobiernos no regalaron más tablet, por lo menos a los jubilados. Mira, si vamos a algunos cines, el 80-90% de los espectadores deben ser jubilados, así que me parece que acá estamos un poco alejados de la realidad. Depende, pero en general el descuento es del 50%. Si uno va a un espacio Inca, la tiene en 1600 para jubilados y estudiantes. Ah, bueno, igual. Dos viajes en subte. Pero después me tengo que tomar un cafecito. Tres viajes en colectivo, vos ya pensás en toda la salida, pensás en la propia riqueza cultural que vas a estar ingiriendo en una sala de cine. Gasto eso y el colectivo. Una experiencia compartida. Sí, y posiblemente gastes menos en el cine que en el colectivo, inclusive. Bueno, volvamos porque Vos estabas, no sé por qué metiste el tema de la tablet, estaba bien en la columna y saliste con la tablet. La tablet es provocación, ¿viste? No, la tablet es protagonista en este momento porque si ustedes ingresan, hablamos acá varias veces del Cineclub Núcleo. Y si ustedes ingresan en su página cineclubnucleo.com.ar, van a encontrar que, bueno, primero pueden asociarse para disfrutar de todas las proyecciones que prepara el Cineclub junto a distribuidoras y demás. Pero cada tanto tiene tienen un apartado que se llama Nuclic, donde suben películas. Es una iniciativa que tienen justo en junto en este caso a la distribuidora CDI Films, donde por un tiempo determinado suben gratuitamente una película, un link en general de alguna página, para que con una contraseña puedan ver una película que hace meses estuvo en el cine, ¿no? Muchas películas no tienen la suerte de después vender o prestar los derechos a algún servicio de streaming y demás, quedan flotando. Bueno, muchas veces la distribuidora, o particularmente en este caso, se presta para que los socios del Cineclub Núcleo y aquellos que tampoco, o mejor dicho, que no lo son, pero que quieren colaborar y en esta misma página pueden colaborar con el propio Cineclub, puedan ver una película gratuitamente en la comodidad de su casa, de su televisor, en lo posible un televisor, cuanto más grande mejor, o en también la comodidad de una tablet o un celular. ¿Qué película van a poder ver en el Cineclub Núcleo por un tiempo determinado? El Chef, película que fue proyectada, que estuvo en las salas de la ciudad y del país allá por fines del 2023, pero que tiene una particularidad, porque en este momento la serie del momento, y volvemos ahí un poquito a la tablet, la serie del momento es una serie inglesa que se llama Adolescencia, que habla de distintos temas, de acoso, de bullying, de un chico que asesina a una compañera de clase, etcétera. Película que tiene una miniserie de 4 episodios que tiene la particularidad de estar filmada en lo que se conoce coloquialmente como un plano secuencia, como un plano de larga duración, donde una vez que se empieza a filmar la película, el episodio, todo transcurre en tiempo real, se empata el tiempo que transcurre del relato, en este caso un episodio de 1 hora, si fuese una película de 2 horas, se empata ese tiempo con el tiempo de la historia, con el tiempo que transcurre. Muchas veces vemos una película que dura 2-3 horas y en la vida de los personajes pasan décadas. Bueno, eso es lo que se termina empatando para mostrarlo en tiempo real. El director de esta serie, de esta exitosa serie Adolescencia, se llama Philip Barantini, y justamente es el director de esta película que van a poder ver gratuitamente en la página del Cineclub Núcleo, siguiendo un muy breve instructivo para poder verla. Película que se llama El Chef, Boiling Point. Una película de la cual, si ustedes se remontan a nuestro canal de YouTube y van a noviembre del año 2023, ahí van a encontrar que hicimos una breve reseña, hablando particularmente de que utiliza este mismo método, ¿no? Eliminar el montaje y filmar la película, que en este caso dura 92 minutos, de principio a fin, en un solo plano de larga duración. ¿De qué va El Chef? Una noche de Navidad, el chef de un restaurante, un tipo con ciertos problemas muy personales, tanto familiares como también de adicciones, recibe la visita de un crítico gastronómico, al cual desea de alguna manera impresionar para lograr disparar nuevamente su carrera, ¿no? Con el mismo protagonista de la serie Adolescencia, Stephen Graham, actor extraordinario, un excelentísimo actor. Así que, tal como les dije, El Chef la van a poder ver en la página de Cineclub Núcleo, cineclubnucleo.com.ar. Ahí siguen el instructivo y de paso, si tienen ganas de colaborar o si no se pueden asociar al Cineclub, pueden también colaborarlo con lo que sea. También en la propia página pueden seguir un instructivo y ahí dar su donación. Insisto, para aquellos que les interesa realmente la película o que están enganchados inclusive con la serie, ese es un buen disparador. Si están enganchados con esa onda de ver una película, una serie, todo en tiempo real, algo bastante antiguo que se probó ya un montón de veces. Hay una película relativamente nueva, Birdman, que es un plano secuencia también, la película de principio a fin, está falseado igual, 1917, una inglesa también de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, son dos planos secuencias larguísimos. Victoria, una película alemana también, transcurre en una noche, 2 horas y media, retensa, la verdad, una película muy, muy interesante. Hitchcock lo probó en su momento. Es una técnica que ya se explotó muchísimo en el cine, pero que ahora con la masividad que implica Netflix pareciera que es algo muy novedoso. Pero bueno, este director, el director de esta serie, ya viene experimentando con dicha técnica. Y en El Chef ya lo hizo, y lo hizo de una manera realmente muy, muy interesante. Así que si les interesa la columna, vayan, o el comentario completo, mejor dicho, de la película, vayan a nuestro YouTube, Los Locos de Buenos Aires, vayan a noviembre del 2023 y ahí van a encontrar qué decíamos de esta gran película, El Chef. Así que les recuerdo también, Semana del Cine Italiano, a partir de mañana, Cinépolis Recoleta. Bueno, se nos está acabando el programa. Una cosita que quería decir nada más. Se armó en algunos medios, muy pocos medios, un debate por que lo agarraron en un test de alcoholemia a Carlos Bianco, que es el ministro de gobierno de Axel Kicillof. Yo quería decir una sola cosita. A mí me molesta la careteada. Cuando acá se puso el test de alcoholemia al 0,5, que se podía tomar algo, y que sigue estando al 0,5 en la ciudad de Buenos Aires, los caretas de la provincia de Buenos Aires, con Kicillof y Bianco a la cabeza, dijeron alcohol cero, porque hay que terminar, y bueno. Y resulta que ellos ahora demuestran que alcohol cero, pero no es para ellos, porque firmó el acta, no se dejó no se dejó medir la alcoholemia. A mí me molesta, y ustedes van a escuchar en este espacio siempre la careteada, porque podés no decir nada, o hubieran dejado el alcohol en 0,5, o por ahí hasta habría que discutir si es necesario el control de alcoholemia. Habría que ver si es eficaz, eso yo no lo puedo decir. Nada más que eso quería decir. Hasta la semana que viene. Gracias, Soledad Vázquez. Chau. Los Locos de Buenos Aires. Periodismo dependiente.